El señor Orejas presenta Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Da, da, da. Hola, sexto programa de la serie Orejas Verano, donde semana a semana recorremos, mes a mes, la música que descubrió en uno de sus tantos viajes el Dr. Orejas. Y hoy le toca el mes de junio 2023. God of the sun, I'm taking you down on the inside. When the Kaliyuga comes and closes my eyes and we can die by the equine. I'm giving you the runaround. When the Ragnarok comes down and the sun and moon collide, we can make love in the end time. Meteor of peace, I'm trying to find the downside. In my life, looking for a place in my life, and I'm looking for a place in my life, and I'm looking for a place in my life, baby. Losing all faith in my life, losing all faith in my life, and I'm losing all faith in my life, and I'm looking for a way to the bright light. Roulette, I'm spinning you round again to sucede con muchas bandas, los integrantes de Geese, o sea Gansos, se conocieron en la escuela en Brooklyn, New York. Al recibirse, y cada integrante inscribiéndose en distintas universidades, disolvieron el quinteto. Sin embargo, llamaron la atención de distintos sellos discográficos y finalmente firmaron con Partisan Records, lanzando su primer álbum en el año 2021. Y lo que hemos escuchado es el primer tema, llamado 2112, de su segunda producción, 3D Country, editado el 23 de junio. Seguidamente despegamos hacia Australia, aterrizando en Melbourne, donde nos encontramos con el trío Cable Ties, fundado en el 2015, y asistimos al lanzamiento de su tercer disco de estudio, también este 23 de junio, llamado All Her Plans, y muy alabado por la crítica. Y lo que ya suena es el primer tema, Crashing Through. We'll be right back. Desde 1997 a la fecha, la banda de Seattle, Washington, Queens of the Stone Age, ha editado 8 álbumes, el último, In Time New Romance, el 16 de julio. Como es costumbre cuando presentamos novedades, no nos vamos a explayar en informaciones que explican menos que la música, por lo que simplemente comunicamos que el tema que hemos escuchado se llama Paper Machete y es la tercera pista del álbum. Y ahora nos dirigimos al sur del país del norte, más precisamente a Atlanta, Georgia, para encontrarnos con la mula del gobierno, es decir, Golden Mule, que desde 1994 a la fecha han editado su disco número 13 el día 16 de junio y que lleva por título Peace Like a River, Paz como un río. Government Mule, que se escribe G-O-B-T, es un desprendimiento de Allman Brothers que bien representa el rock sureño. Y seguimos entonces bien marchosos con el segundo tema del disco, Shake Our Way Out. We'll be right back. Hey God, ¡eh, Dios! Es el tema que abre el álbum número 25 del venerado músico John Mellencamp, que a los 71 años sigue vivito y rockeando. Nacido en Seymour, Indiana, es otro de los muy respetados músicos por el Dr. Orejas. Parte de la historia del rock, este compositor y guitarrista se despachó con el álbum Orpheus Descending el 16 de junio y comienza así. Las bandas femeninas no son muchas, pero cuando sacan un nuevo álbum, allí está el Dr. Orejas feliz. Y este es el caso de Dream Wife, esposa de los sueños de Brighton, Inglaterra, y con un brillante punk rock. Se formaron en el 2016 y desde entonces han editado 3 álbumes, el último el 9 de junio, llamado Social Lubrication, lubricación social, del cual presentamos I Want You, Te Quiero. con mucha tranquilidad nos despedimos de este primer bloque con el lanzamiento del álbum número 19 de Ben Harper, Go Wide Open Light, nacido en California hace 54 años, bastante famoso, que nos trae 8 Minutes, 8 minutos. The day I turned 33, my oldest didn't call. Middle's out of state, and the youngest lives here with me. It's not just a town, it's a final resting place. When I die for choices I refuse to make, it takes 8 minutes for the sun to hit your bones. I'm a long way from home, and so many days we can't own. I'm a long way from home. May the places our hearts first broke all burn down. What was lost rise up from the ground. Now I hold you close to bear. Shadow holds a wall, a child holds a doll. The way you catch me where I fall. It takes 8 minutes for the sun to hit your bones. I'm a long way from home. On so many days you can't own. I'm a long way from home. It takes 8 minutes for the sun to hit your bones. I'm a long way from home. On so many days we can't own. I'm a long way from home. It takes 8 minutes for the sun to hit your bones. I'm a long way from home. On so many days we can't own. I'm a long way from home. Para comer el pastel de papa como le gustaba al general, para festejar tu cumpleaños, la capitana en Guardia Vieja 4446 en el barrio de Almagro, Capital Federal. Orejas al universo.